Passen 31 segons de dos quarts de quatre i comença el show dels especialistes secundaris aquí a la emissora Ser Catalunya. I des d'aquí volem enviar una abraçada molt forta a tota la gent que ens escolta de la República Dominicana. Una abraçada i un petó a tots vosaltres. Ai, quina enveja ens fa, eh? Sí. Tant sí, de bo fóssim també una república nosaltres. I dominicana. I dominicana, perquè estaríem sempre en diumenge. Eh? Bé, avui és el dia de la ressaca de moltes coses, per exemple, del triomf de Fernando Alonso a la Fórmula 1. No empieces por ahí, empieza por el Real Madrid, no, que esto tiene un orden, Íñigo. Tenía pensado tiene un orden, está la escaleta. Cállate. Tenía pensado dejarlo para la quinta posición, o sea, quinta posición. Avui és la ressaca de Fernando Alonso, de volataires perduts per les muntanyes de Catalunya. Increïble, eh? Sí, sí. Lo fàcil sí. que es perdre's pels boscos de Catalunya, i això que és tan mig cremats tots, sí. però bueno, a la que crecen cuatro ramas, ya te pierdes. Va un boletero y ya está. Ya hemos perdido el... I després, en cinquena posició, si fa falta... Però falta la 3 i la 4, que no, no, però, dit, no, però bueno. No. Estan en 8, en blanc, la tercera i la quarta, i en cinquena, si fa falta, ja parlarem del Madrid i del Barça. Tres mujeres mirándonos, eso no había ocurrido desde que nací. La meva mare, la comadrona i la doctora. Eran tres mujeres mirando y yo desnudo. Desde entonces que no había vivido esta sensación. El Xus de la Hermosa, que està avui a la dies de so, com és dilluns. El Xus sí que està content de tanta tia. El Xus que porta la samarreta del meu nen petit i està ben ajustat i bueno, tot l'equip mèdic habitual. Comencem o no? Fem els mails? Vinga, vale. Javier. Este es un mail, el primero que te dejaste por leer, ¿eh? No, dejé por leer, no. Fue de José Cortés Soto. Es aquel que explicaba la anécdota aquella del euro. Del euro. Le pillamos en falso porque no era un euro. Que se introdució un euro por el recto. No, y dice que es verdad, que fue lo que pasa que no era un euro, que era así, una moneda de 100 pelas. Y que pide perdón. Vale. Pues venga, perdón. Venga, perdonado está. Y luego, dice, que ha escrito especialista. Luego hay una tal María Ángeles, anuncia que es María Ángeles, pero luego dice, hola, me llamo Fernando. Dice, y escribo desde un taller del metal. Me imagino en plan Flashdance esta. Un poquito. Total, que el tío lo que quiere, o ella lo que quiere, es montar una plataforma para hacer un mundial aquí en España en el 2018. ¿Un mundial de qué? Pero que van en serio, ¿eh? O sea, que un mundial de fútbol. Son muy futboleros y tal, y quieren hacer una plataforma para que se haga un mundial. Se vuelve a hacer. ¿Y tienen ya muchas firmas o no? No lo sé, nos pide ayuda. Guarda el mail en el archivo. Venga. Hala. ¿Alguno más? No, nada más, ya está. ¿Ah, ya está? Ya está. Bueno, pues qualsevol missatge, suggerència o pregunta a algun dels personatges que fem al programa, ja sabeu, especialistes@cadenaser.com. I també tenim una web no gaire actualitzada. Sí, sí. Que, bueno. Está muy curioso los mails que envían a la web esta. Sí, hay algunos realmente ingeniosos. Sí, está muy bien. Especialista es especialistasecundarios.com, www.especialistasecundarios.com. Dit això, comencem pel programa. Dale. El Barça va perdre ahir contra el Madrid, però no passa res. Schumacher va perdre també, però no passa res. Mira, una trucada. Agafem el telèfon. A veure qui és. Hola. Sí, quién soy. ¿Cómo? Que quién soy. No sé quién eres. Estoy haciendo un programa en directo ahora mismo. ¿No me reconoces? Lo siento, pero no te reconozco. Perdona, pero estoy ahora mismo trabajando. ¿Quién eres? ¿Quién soy? A ver. ¿Michael Owen? No, casi. ¿Quién eres? El tío del bigote. ¿El tío del qué? No te hagas el sueco, el tío del bigote, ya lo sabes, el del bigote. El socio del Madrid que salió por todas las teles del mundo, sobre todo las catalanas, aplaudiendo al Barça el año pasado en el Bernabéu. Ah, vale. Sí, ya caigo. Vale. Sí, estamos, o sea, ya está, ¿no? Socio del Real Madrid que estaba sentado con tu hijo, me parece, el con año pasado. Hijo. Y que el Barça ganó allí en el Bernabéu y tú te levantaste a aplaudir, ¿no? Sí. Vale. Estás un poco pesado, porque llevas toda la mañana llamando a los programas de esta casa. Ya, y de todas las casas de Cataluña. Bueno, ¿y qué? ¿Qué de qué? ¿Cómo que qué de qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ahora ya no me llamáis, ¿no? No. O sea, ya no me llamáis. ¿Por qué? Llámame. ¿Por qué? Llamadme, si tengo el mismo móvil que el año pasado. Si no me cambié de móvil, tengo el mismo móvil que el año pasado yo. No, pero es que vamos ya a... Ya no, claro, es que ahora no me queréis llamar, ¿no? Sí. O sea, ahora que ha ganado el Madrid ya no me queréis llamar, ¿no? Sí, bueno. No, qué raro, todo el año llamándome, todos los medios catalanes llamándome todo el año. Sí. Y de repente ya no me llamáis. Llamadme, coño, pues estoy aquí, no seáis cobardes. Pero a ver, no somos cobardes, lo que pasa que no, no es un tema... No, lo que pasa es que os interesa lo que os interesa. Eso es lo que pasa. ¿Por qué no me enfocáis? Si yo ayer estuve en el Bernabéu. Ayer yo, no estuvo, nadie... Yo ayer estuve en el Bernabéu, en el mismo sillón de siempre que tengo yo alquilado. ¿Un sillón? Estaba en el campo, estaba en mi mismo asiento de siempre. ¿Está en un sillón o en un asiento? En el asiento mío del socio del Real Madrid. Pero entiende usted que tenemos otros temas. Enfocarme en las teles, que enfocarme... Todo... Pero está todo el mundo hablando de este partido, no podemos enfocarme. ¿No queríais saber si aplaudía o no a Ronaldinho? ¿No os interesa si aplaudía yo o no a Ronaldinho? Enfocarme por la tele, si yo no me he movido, tengo el mismo móvil y todo. ¿Por qué no me llamáis? ¿Por qué no me enfocáis? Porque no, vamos a dejarlo. Pero si no me cambia de asiento ni nada, estoy en el Bernabéu. ¿Por qué no me encontráis con la cámara como el año pasado? Estoy en el mismo sitio. Pero... ayer no aplaudí yo a Ronaldinho ni nada, ¿eh? Ya. Espera un momento, que se pone mi hijo. No. Espera, ponte, Nuria. Pero oye, venga, que no tenemos tiempo para esto. ¿Qué? ¿Ya no llamáis a mi padre, no? No, pero... y a mí tampoco me llamáis, ¿eh? ¿Qué os pasa? Venga a llamar, venga. Ayer no aplaudimos al Barça, ¿eh? Le pasa a mi padre. Ayer no aplaudimos a Ronaldinho, ¿eh? Porque no nos enfocáis. Espera, le paso a mi hijo. Déjame, padre. Déjame. ¿Sabéis lo que hacíamos ayer? ¿Qué? ¿Lo sabéis o no? ¿Qué hacía? Espera, pásame. Te lo digo yo. ¿Tú quién eres? Yo soy el padre. Vale. ¿Tú sabes lo que es un calvo? Un calvo, creo que calvo. Sí. Pero no creo un que calvo, sea... un calvo, sí, un calvo, pantalones abajo, a la cámara, directo. ¡Llamarme! Ya. Si tengo el mismo móvil que el año pasado, ¿por qué no me llamáis? Todo el año llamándome a casa. El tío del bigote que aplaudía al Ronaldinho. Pues llamarme ahora. Ahora no he aplaudido yo a Ronaldinho. Llamarme, enfocarme por la televisión. Espera, te paso a Nuria. Pero... venga, venga, enfocar el trasero de mi padre. Venga, enfocarle ahora. Oiga, se están poniendo... hacer un zoom. Pero se están... son un claro, poco... no, ¿ahora quién se ríe? No ahora me río yo. Ahora se ríe mi hijo. No... ¿por qué nos enfocáis ahora riéndonos? ¿Eh? ¿Por qué no? Mira cómo no. Déjame, padre. Toma, padre. Nuria. ¿Por qué no nos enfocáis a mí y a mi hijo? Estamos en el mismo asiento y tenemos el mismo móvil. No tienen nada que hacer, padre e hijo. No tienen nada que hacer. Ayer... sí, llamar a todos los medios catalanes. Vosotros no teníais nada que hacer antes. Pues ahora nosotros no. Ya. ¿Quién se ríe ahora? Vosotros, sí. ¿Quién de los dos se ríe? ¿Quién se ríe? Nos reímos Nuria y yo. Vosotros no reís. Se ríe. Ya, han ganado. Vale. Ah, pues bueno, pues vale. Venga ya. Anda. Bueno, demanem disculpes. Bueno, però almenys aquestes dues persones s'han tret a fora tot el que portava. Clar, un any sencer aguantat el que van aguantar. Demanem disculpes a la culerada pel partit d'ahir. Vamos, xus. Vale. Però al món esportiu han passat més coses. I l'únic que realment ens interessa als especials secundaris, i tampoc massa, és... mira, com Felipe, és la victòria del... mira, el padre... Venga, ¿tenéis el teléfono de Albertón? Venga, llama. Lo voy a llamar también. No, però tengo el de Beth. El de Beth, pues llámame también. Bueno, deia que el que ens interessa, i no massa, és la victòria del Fernando Alonso, la segona consecutiva. De fet, la victòria de Alonso tampoc... ens interessa massa, si hem de ser sincers. El que si, de veritat ens ha fet reflexionar sobre Victoria d'Alonso és el món dels cotxes, no? Perquè hi ha cotxes que es comporten millor a la carretera que d'altres, això és cert. I per això hem pensat que fora bo convidar avui al programa a un ensinistrador de cotxes, per veure com. Lili Marlén, muy buenas. Sí, buenas tardes. Sí, ¿ha comido? Yo he comido, sí. Pues son tardes. Ah, sí, sí, yo me lo encontré a este tío comiendo... aquí en el café en la radio. Uh-huh. ¿Sí? ¿Te has comido también? Sí, sí, me dice... estaba comiendo pollo él y me dice... no pidas pollo, que las patatas por dentro están congeladas. Estaban congeladas. Y dicho pero eso, frita... digo yo, ¿qué? Pollo, me he pedido pollo también. ¿Y las patatas fritas? No, sí, congeladas. Congeladas por dentro. Por y luego dentro. He ido a pagar y le digo, me he comido un pollo y un agua. Y me dice, ¿y postre y café? Y digo, no, pues si no ya te lo hubiera dicho, porque yo no voy robando por los sitios. Ya lo conoces, ¿no? Todos los personajes del programa, todos han pasado por ahí. Bueno, usted es adiestrador de coches. Claro que sí, ¿qué le pasa? ¿Te parece mal? No, todo lo contrario, al contrario. Pues si te parece mal, lo dejo. ¿Cómo es el día a día de el hoy por hoy, el hora 25, el larguero de un adiestrador de coches? Pues yo me levanto por la mañana, desayuno algo, me hago la cama... y me voy para el trabajo. A luego a las 2 me voy para comer a casa, hago una siesta corta de media hora, no más, bueno. En el sofá mismo. Vuelvo a trabajar y a la noche ceno. Veo un poco la tele y me voy a dormir. Uh-huh. Vale. Y ahora el día a día, pero de su trabajo. no de lo que... del trabajo. El rollo personal ya lo tenemos. Vale, ahora, o sea, si está en media horita... No, no tengo novia. Ya, rastro. ¿Y eso? Bueno, porque no me ha ido muy bien con las chicas en la vida. Tampoco, es cuestión de lanzarse en el momento adecuado, ¿eh? Yo creo que cuando se deja, sobre yo, todo. Yo soy bastante lanzado, pero aún así no... ¿Sí? ¿Que es lanzado? Yo soy bastante lanzado. Mira, hago una cosa. Usted invita a una chica a su coche, le pone M80, los grandes clásicos de ayer, sobre todo de ayer y de siempre, y la encandila. ¿Qué es lo que hace el Chus? Una saludación al Sergi Maril. Bueno, ¿qué decía usted? ¿Cómo es su trabajo? Yo llego por la mañana a trabajo, pongo gasolina a todos los coches que tenemos ahí en la granja, y a los que les haga falta les ponemos aceite. Uh-huh. y hago una revisión de niveles y ya les abro las puertas de los garajes donde pasan la noche para que ellos pasen un poco. Uh-huh. Y para que estiren las ruedas y les dé el aire. A luego los llevo a la sala de entrenamiento y les entreno, y a luego a la ducha todo y guardarlos. Meterlos a hacer en el garaje, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de entrenamiento recibe un coche? Un automóvil. A eso va, depende del coche. Uh-huh. Porque hay algunos que están especializados en saltar, otros en la velocidad y otros en la doma. Doma, ah. O sea que se confirma que hay coches que se comportan mejor que otros, ¿no? Sí. ¿No? O sea, yo tengo aquí agua. Según también si hay asfalto, es tierra, es piedra, es agua. En la granja tengo aquí algunos que de su comportamiento no es bueno. ¿Cómo lo catalogaría? Malo. Claro, pues están ahí, ¿no? Claro, ¿y qué? Por malo. Por malos coches. ¿Y qué hacen estos coches que están considerados malos? Te descabalgan. ¿Qué, perdón? Te descabalgan. Un coche te descabalga. Yo me monto en un coche y a la que abro la puerta de garaje sale como un potro salvaje, pegando culazo hasta que me tira del coche. Pues si tiene trampilla de arriba, bien. Que es si el no, coche, que es un coche. Si no es una putada. Y al final, ¿usted consigue adiestrar al vehículo salvaje este? A la mayoría, sí, a los que no los sacrifico. ¿Cómo? Perdón, ¿ordine la frase? A la mayoría sí, y a los que no los sacrifico. Ya. ¿Cómo los sacrifica? Por barranco. Los tiro. Ah, los tiro por el barranco. Qué rimito tiene. Usted que es experto. ¿Se ha acabado la entrevista ya? No, queda. No, pero apetece estar aquí y se ha tomado algo. Pero qué cacho. Sí, advertimos a la gente que si esté aburriendo que apague la radio y dentro de unos 4 minutos la vuelvan a encender. Usted que es un experto en el mundo del vehículo a motor, ¿qué le parece el coche de Fernando Alonso? No, del coche, solo coche. En el coche. ¿Qué le parece el coche de Fernando Alonso? Bien, buen coche. Él estuvo de joven en nuestra granja. ¿El coche o Fernando? El coche. Y pasó por aquí por la escuela de adiestramiento de coches, Lili. Lili soy yo. Sí, Lili. Marlene. Y prometía ya tanto ese coche como... La verdad es que talento siempre tuvo. ¿Sí? Lo echamos de aquí porque se lió con una furgoneta, pero él... Era bueno el cabrón. Era bueno. Denos un par de consejos para todos aquellos que queremos adiestrar un poquito nuestro coche y no tenemos tanto dinero como para meterlo en una escuela de esas buenas como la suya, Lili. Lo más importante es que ellos respeten la autoridad. Si tú, por ejemplo, le dices gira a la derecha y no lo hace, hay que castigarlo. ¿Cómo? No hace falta pegarles con una barra de hierro porque sales perdiendo tú también. Porque claro. El coche lo va a romper. Y lo puedes rayar también, ¿no? Entonces yo lo que aconsejo es con un periódico enrollado. Como los toros. Es suficiente porque a golpe. Como los toros y las moscas, ¿no? El propio ruido de un periódico enrollado ya le asusta al coche. ¿Ah, sí? Tú, mira, por ejemplo. Pero... Esto le asusta a un coche. Tú le haces... ¿Quién? Esto le asusta al coche. Uh-huh. Y hay que demostrarles quién es el que manda. Que tú mandas, vale. Hay que darles cariño, pero sin exceso. Sin exceso. Yo veo mal que haya gente que tenga los coches dentro de casa todo el día. De alguno incluso lo tienen encima del sofá, ¿no? Y duermen con él en la cama, qué en la habitación. Asco, qué asco. Y eso es una guarrada porque siempre deja aceite el coche. Pero los bañan en la bañera, seguro. Los bañan en la bañera y eso los niños, es malo. Los coches están para que estén en la carretera o en el garaje, no en una casa. Es verdad. Porque luego se malacostumbran y pasa lo que pasa. Y a mí me he encontrado gente que me ha dicho que a la hora de comer estaba toda la familia en la mesa y debajo de la mesa el coche todo el rato pidiendo para que le dieran no, algo de comer. Eso no puede ser. Y eso no puede ser, porque el coche va a comer lo suyo y a sus horas. Estoy completamente de acuerdo, que hay mucho guarro, hay mucho guarro. Y que hay gente que tiene un coche como quien tiene un hijo. Uh-huh. Y a los coches no se les puede comprar todos los caprichos, porque no se les puede comprar unas llantas, un alerón, un ambientador de pino o MP3 cada vez que quiera. Uh-huh. Porque al final hasta se fundas de ruedas les compran de los neumáticos. Venga, Ale, ya está. Ya está, ¿eh? Uh-huh. Lili Marlene, un placer. Estaríamos horas con usted, lo sabe. ¿Han acabado? En referencia al castigo, la mano que le da de comer no puede ser la misma que le pegue. Que lo sepa usted. Eso lo sabe. Eso le confunde. Y otra cosa, los quads. Si no tienen ni coche, ¿con quién has empatado? Y ni perro. ¿Los quads, aconseja usted la compra de un quad? Yo aconsejo enormemente la compra de un quad, por, sobre todo para ciudad. Porque los beneficios que te da son innumerables. Por ejemplo, ya un se lo quad, digo yo. Pues bueno, pues no podrás aparcarlo. Te lloverá encima. Pero si te espiñas, te comes el árbol y las cunetas y todo. Pero, ¡ah! ¡Ja! Y lo que te miran. Eso sí que es verdad. Lili Marlene, muchísimas gracias. Vale. Dale, chus. ¿Te está buena la comida, cariño? Cállate, hombre, cállate. ¿Quieres que te sirva algo más de vino? Que te calles, por Dios. Te traigo ya el postre. Que te calles ya, por Dios, hombre. ¿Qué te pasa, que tienes esta mala leche? Estoy escuchando los auriculares. Ah, ¿No ves que tengo los auriculares puestos? Es que no me había dado cuenta que tenías los auriculares puestos. Bueno, pues tenías que saberlo. Yo soy mujer de auriculares. Je suis femme d'auriculaires. Especialistas secundarios. Uno para ti y otro para mí. Esto es lo que acostumbramos a hacer las parejas enamoradas con un fan. Una cucharadita para ti y otro para mí. Una para ti, hay que te regalima. Y otro para mí. ¡Vamos! ¡Vamos, dale caña, hombre! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Rincón Comercial, al espacio donde podéis encontrar las mejores ofertas del mundo comercial. Ofertas únicas, exclusivas, que solo encontraréis aquí y que no encontraréis en tiendas. Ni una sola tienda quiere hacerse cargo de uno de los productos que vendemos en este espacio. Ofertas todas ellas maravillosas, todas ellas con un precio irrisorio y todas ellas hechas para que tú las bailes. Hoy me acompaña alguien al que tenía muchas ganas de que conocierais. Se llama Pellejo Suelto. Hola, Pellejo. Sí, hola, Moncho. Pellejo Suelto. Pellejo Suelto es un fuera de serie y también es delegado comercial de la empresa de pinturas Un Color, Una Afición. Pellejo, ¿qué nos traes? Bueno, Moncho. He dicho bien la empresa, ¿no? Un Color, Una Afición. Un Color, Una Afición. Como fuera de serie que soy, te traigo algo que te va a sorprender y a toda esa gente que nos está escuchando desde el... Sí, pero vamos, no mientas a la audiencia, Pellejo, porque tú eres un fuera de serie, pero en plan mal. O sea, de lo malo, no de lo bueno. O sea, por mal, pues, no por buen. Dicho esto, Moncho, voy a hacer cambiar tu opinión y la de toda esa gente que piensa que, como tú, no soy un campeón. A ver si es verdad. Dale, hombre, dale, Pellejo. Bueno, ¿quién no le ha pasado alguna vez, y seguramente esa gente que nos escucha desde el Estadio Mestalla nos va a entender enseguida, que ha escogido un color para pintar las paredes de la casa y luego resultan que cuando las pinta no sale ese color? Estás leyéndome la mente ahora mismo, Pellejo. ¿Cuántas veces? Muchísimas. Yo hace ya mucho tiempo que me di por vencida y ya no pinto casa. Ya no pinto en mi casa, quiero decir. Ya. Ahora llamo siempre a un buen pintor profesional para que me lo haga. Y de paso... Que te pinte el piso. Pinta el piso. Pues eso se ha acabado. Atención, Moncho. Atención toda esa gente que nos escucha desde el Benito Villamarín. Porque en nuestra empresa, Un Color, Una Afición, hemos conseguido los colores perfectos. ¿Cómo? Colores que son exactamente los que habías elegido. Colores que no mienten. Colores, en una sola palabra, que son más honestos, los más honestos del mercado. Ahí estás, Pellejo. Sí, señora, ahí te veo bien. Me parece que vas a salir de aquí, te lo digo yo. He hecho un fuera de serie, pero de los buenos, no de los malos. Lo sabía. Y bueno... Dime, ¿cuáles son esos colores que pretende ofrecer tu compañía? Bien, nosotros en las etiquetas de los botes de pintura hemos puesto que si amarillo canario, que si rojo pasión, que si azul botella, que si verde cielo. Pero dentro van a encontrar nada más que un color. Atención. ¿Uno solo? Sí. ¿Cuál? El negro, pintura negra, más negra que el chapapote. No sé de qué te ríes, Pellejo, ni de qué me río yo, porque acabas de desvelar lo que hay en los botes. No te das cuenta. Estáis engañando a la gente. Hostias, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Claro, eso debería haber sido una sorpresa. Buah. Wow. ¿Qué? En estos momentos tienen que estar cayendo en picado las acciones de nuestra empresa en bolsa, ¿eh? Ya. Es no, si me... vienes a la aquí... que me caliento la lengua. Claro. Escalfamos el morro y luego... Vaya. Así que pintura, ¿no? Negra. Sí, bueno. Ya, ¿y quién... ¿quién va a querer pintar su casa de negro? Dime. Moncho, mucha gente, ¿no? Los góticos, por ejemplo. Ya. Los... ¿quiénes son los góticos? Porque los... yo, que es un grupo de rock... No, bueno, los seguidores de Marilyn Manson, de Satán, de la Catedral de Burgos... Uh-huh. Conozco mucha gente que se ha hecho gótico, ¿eh? Después de pintar la casa con nuestras pinturas. Mira esta estadística, si quieres. A ver, pues sí, es cierto, pero no. La verdad es que no cuentas toda la verdad. No cuentes toda la verdad. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Porque según este informe de la OMS que yo tengo aquí, el número de suicidios ha aumentado a raíz de la entrada de vuestras pinturas en el mercado. Es pintarse de negro la casa y pegarte un tiro en la sien. Muy bien, Moncho. O dos, muy o bien, tres. Moncho. Se acabó aquí la entrevista. Eres un sectario. Menuda encerrona me has preparado. Eres un sectario y tienes mucho prejuicio, tú. Qué sobreactuado que has estado ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahora, Pellejo? ¿Ahora por qué viene esta sobre...? Que eres muy importante porque estudiaste en Harvard. Pero si fui a Oviedo a estudiar. Y bastante poco, he de decir. Quiero una grabación de la entrevista en MP3 y con doble ribete. Vamos, siéntate un poquito. Vamos a acabar bien el espacio comercial. Como Dios manda. Está bien, venga. Dalo. Damos al teléfono. Venga. Y te vas si quieres. Dalo. Venga. Bueno, pues si alguien quiere hacerse esta pintura negra para decorar la casa, solo tiene que llamar a nuestro número de teléfono. Chus, por favor, que no entiendo nada. Dale al tema. 902-4033-32. Pellejo Subalto, delegado comercial de la empresa. Un color, una afición. Gracias y hasta la próxima. ¿Hay algún obsequio? Te ayudo. ¿Hay algún obsequio para las próximas llamadas? No, vamos, dar algo. A las 50 primeras llamadas, de regalo una linterna. Para poder entrar en casa después de pintar la casa de negro. Ahora sí que te escucho. Ya te puedes largar, Pellejín. Pues ahora no me quiero ir. Pues aquí te quedas porque yo sé que me voy, ¿eh? Pues ya me quedo. Venga. Llevar el pelo largo es difícil. Se me abren las puntas y las carnes. No consigo dominar mis rizos. Después de la siesta el pelo me queda hecho una mierda. ¿Problema con tu cabello? Nuevo champú Social Guerin Lendom Sautré Filante. El champú de las profesionales. Champú con extracto de bellota y sardina que te dejará el pelo suave, suave y brillante, brillante. Champú nuevo Social Guerin Lendom Sautré Filante. El champú de las profesionales. A los clientes les encanta. Desde que uso su Couché Rolandom Sautré Filante, la ropa me sale más blanca. Y el caldo me sabe a caldo. Va a llegar el frío y ya es tiempo de enfundarse el cuerpo con una bata de guatiné Manoli. Amplias, cómodas, las batas de guatiné Manoli son las más cálidas y entrañables del mundo. Las tienes en dos tonalidades, azul eléctrico o rosa chillón. Sal a la calle a tirar la basura o a pasear al perro con un toque de distinción. El vecindario hablará de ti. Ah, y además batas de guatiné Manoli te regala el kit completo de rulos y zapatillas a juego. Me llamo Justo Rodríguez Rodríguez y por mi trabajo soy criador de cochinos en una pocilga. Dispongo de mucho tiempo libre para escuchar radio, buena radio. Siempre decido escuchar de 3:30 a 4 para los especialistas secundarios. Porque quieras que no, es un programa que te ofrece variedad. Es un programa que te ofrece una entrevista de una cosa, una entrevista de otra, un tema otro, es dinámico. Y aquí estamos con los cochinos, escuchando buena radio. Yo no sé decir radio, yo digo cladio. Harry Black. Harry, Harry. Què tal? És el nostre expert en defensa personal. Ell va treballar per la CIA. Ah. Per l'FBI. Per Zara, també. Què? Per Zara. Estan quasi totes les tiendes de l'Eixample de Barcelona. Mango. I Saint Laurent. Gonzalo Miró. Gonzalo Miró. Bueno, ya sabes que mi adiestramiento militar y mi exuberante condición física... No. La exuberante condición física, no. No aproveche que es la radio y que no se le ve. Está al servicio de la defensa personal con Harry Blázquez. ¡Wow! ¿Qué tal? Patada. Codazo. Tirón de pelos. Arañazo. Hoy voy a enseñaros, amigos, a defenderos de uno de los más virulentos y desagradables ataques que existen. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en época de cumpleaños, ¿lo sabéis? ¿Sí? Y se está viendo mucho el mortal tirón de orejas. Doncs a partir d'ara escoltarem de la mà del Harry Blasque com defensar-se del mortal tiró d'orelles. Estirada. Estirada d'orelles. Tiró d'orelles. Tiró d'orelles. Este ataque es realmente sencillo, pero muy efectivo. Cuando cumples años, ¿vale? Nos situamos, venga, contextos. Sí, porque otro que me tire de orejas en otro momento, cuando de eso cumples nada. Años, entonces, un individuo generalmente nanea, acércame tu oreja. ¿Qué quiere? Siempre le hacen las platillas usted conmigo. ¿Por qué no se trae usted un muñeco? Pues, tú eres mi muñeco. Pues eso sí, tío. Sí, pero... generalmente un individuo cargado de mala leche, pues te agarra de una oreja y estira de ella... tantas veces como años tengas. O sea, 23 eso veces. Eso ya lo sabemos, Harry. Eso no... Ah, no sí, es... vale, sí, pues claro. Pues avanzo. Tire el agua, sí, venga, anda. Joder, qué tío. Bueno. Pero aparte el ratón, porque se va electrocutando. Sí, no, aquí vamos. Atención, porque el tirón de orejas puede ocasionar severos daños en el organismo y acabar con la muerte clínica. Es ojo. Es un poco usted Pepe Villuela, ¿eh? También se lo digo. Sí, sí. Defensa del estirón de orejas. A ver. Pongamos por caso que tienes 39 años, ¿vale? Cumples 39 años. A partir de 20 este ataque ya puede ser realmente peligroso. Bueno, dejemos que el agresor empiece su cuenta. 1, 2, 3. Aquí te está tirando la oreja. Tirando la oreja. Y tú no haces nada. Dejamos que se vaya confiando, aguantando el dolor, ¿no? Esta era una de las torturas favoritas de la EGB. De la extinta EGB. Ah, no, de la extinta KGB. Bueno, en los dos. En las dos. Se tiraba mucho de las orejas. Bueno, pues cuando el energúmeno ya esté confiado a partir de 16, 17 y tal, nosotros con una mano le vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? ¿En su oreja? Le agarramos una oreja, pero atención, nada de tirar de ella. Lo que haremos será acariciarle el lóbulo, tiernamente, ¿vale? ¿Pero qué dice? Entonces, esto le va a desconcertar. Sus tirones van a ser menos intensos porque, claro, le estamos acariciando. Y a partir de ahí, atacamos. ¿Cómo? Bajamos de la oreja a la nuca y se la acariciamos... con sensibilidad. O sea, mientras te está tirando de las orejas, tú le vas acariciando el lóbulo y luego la nuca. Como quien quiere algo, como sensibilidad, quien busca algo. Dulcemente, dulcemente, ¿vale? Va. Y en pocos segundos. Usted en el ejército lo tuvo que pasar mal, ¿eh? Pues sí. En pocos segundos, el individuo nos dará. Espera un momento. Un empujón acompañado de un. ¿Qué haces? Sí. ¿Vale? De esta manera habremos neutralizado el ataque sin emplear la violencia. Si por el contrario el individuo no nos da el empujón y lo que hace es acariciarnos él también la oreja, ajá, entonces has, ¿vale? Pillado, lo mejor será buscar un rincón más apartado para dirimir las diferencias. Sí, diferencias. ¿Vale? Hay una llamada, ¿no? Sí. ¿Alguien que quiere buscar defensas? Bueno, hola. Hola, Harry. Pregunta: ¿cómo puedo defender mi fortaleza del ataque de un ejército de orcos? ¿Te está ocurriendo esto ahora mismo, amigo? No, pero estarás conmigo que puede pasar en cualquier momento. Eso es verdad. Cierto, vivimos tiempos de inseguridad. Y pregunta el oyente cómo puede defenderse ante un ataque de estos. Bueno, sí. Pues para defenderte de un ataque de orcos, debes hacer exactamente lo mismo que he explicado antes, si has escuchado y has estado atento, ¿no? No he estado escuchando. Le agarramos de una oreja y le acariciamos el lóbulo también. Ya. Al orco. ¿Uno por uno, eso? Tres. Sí, sí. Uno por uno. Uno por uno. Pero, o sea, para usted, Harry, todas las defensas son por ese cariño, ¿sí? Que sí, que el orco se va a sentir completamente desplazado en el momento en que veamos cómo le acaricia. Él espera un mandoble de sable en el cuello. Pero lo que no espera nunca es una caricia en el lóbulo de la oreja y más tarde en la nuquita. Oyente, ¿desde dónde llama? Desde la República Dominicana, como habéis llamado principio. Vale, hemos dicho que con la nuca la gente de la podemos acompañar el movimiento de cabeza. A ver, si hablan los dos a la vez, no, pero de pues ninguno. Escucha, amigo, con la nuca al orco le podemos hacer un acompañamiento hacia nosotros. O sea, empujar la cabeza hacia abajo, ¿entiendes? Como yo pechí en casino, ¿vale? Mire, lo vamos el orco a se va en, Harry, no va a enterar. Dado que ha tirado usted el vaso de agua, tenemos todo el estudio lleno de papeles, bastante guarro todo. ¿Sabéis que la República Dominicana? ¡Cállate! Y tienen que entrar los servicios informativos, nos vamos a ir pirando. Se escucha mucho aquí en la República Dominicana. Y a usted también se le escucha mucho aquí en Cataluña, ¿eh? Pues mira, eso es simbiosis. ¿Te puedes tirar de las orejas? No. Ya verás cómo te va a gustar. ¡Oh, qué asco! ¿Pero por qué? ¡Déjame en paz! Que es un ataque. ¡Atácame! ¡Voy! ¡Atácame!